día a mi casa un mono llegó, pasó una cosa rara. El mono me habló, me dijo que repitiera todo lo que él hacía. El juego se llamaba El Monito Mayor. El juego se llamaba El Monito Mayor. Me rasco la guata, muevo la cabeza, me agacho un poquito, me pongo de pie, agarro al de al lado, le doy la manito, hacemos la ronda, le doy un besito, hago un zapateo, estiro los brazos, aplaudo muy fuerte y luego descanso. Un día a mi casa un mono llegó, pasó una cosa rara. El mono me habló, me dijo que repitiera todo lo que él hacía. El juego se llamaba El Monito Mayor. El juego se llamaba El Monito Mayor. Me rasco la guata, muevo la cabeza, me agacho un poquito, hacemos la ronda, le doy un besito, hago un zapateo, estiro los brazos, aplaudo muy fuerte.